La última jugada en la ruleta de la vida puede ser un arma de doble filo. ¿Hasta dónde podría llegar por amor? ¿Cuán desesperado estás para arriesgarlo todo? Che, bolsa, acordate que esta noche me tenés que dar la guita que te presté. Tenés hasta las 12, ¿eh? Si no, hacemos cagar a tu germu. Pará, Tony. Aguantame hasta las 12 que seguro la tengo. Te conviene, ¿eh? Después ya no jodes más, loco. Bueno, me juego la que me queda en la rula, a ver si con los últimos mangos saco la guita. Pero necesito sí o sí a Mario. Lo llamo ya. Mario, ¿qué haces? ¿En qué mesa estás hoy? Estoy entrando al casino, bolsa. Estoy en la 31. Pero acordate que no podés jugar en mi mesa. Sí, ya sé que si se enteran se pudre todo. Pero estoy hasta las bolas. Me tenés que salvar, loco. Estoy yendo. Ok. Yo te llevo las bolitas. Nos vemos esta noche en la mesa. Últimas apuestas. Primero empiezo con algo tranqui. Me apuesto al negro. Negro el 13. Buenísimo. Marito la tiene clara. Ahora le tiro la segunda docena. No más. Negro el 17. A este ritmo no llego más. Voy a tener que apretar. Le juego al 36 de uno. Hagan sus apuestas. No, este es un zarpado. Pero ya está. Lo tengo que ayudar. Colorado el 36. Bien, Marito. Un par más y ya está. Colorado el 36. Así, con las bolitas de Mario, Bolsa de Goma consigue el dinero necesario y se dirige fugazmente a su casa. Hola, Tony. Tengo la guita. Devolveme a mi mujer. Sí, cómo no. Ya te está esperando en tu cama. No jodas, loco, dale. Ya tengo la guita. ¿No me crees? Andá y fíjate. La ceguera lo condujo por un único y equivocado camino, llevándolo a encontrarse con su mujer, quien yacía en la cama, con un arma a su lado. Bolsa de Goma entra en desesperación. ¿Hacia dónde lo llevará esa noche? ¡Policía! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta, hijo de mi puta! ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué mierda hago ahora? Entregate, no la hagas más difícil. Ya saltó todo lo del casino y tenemos a tu amiguito Mario. Viéndose en la encrucijada en la que se encontraba y con la policía irrumpiendo en su casa, Bolsa de Goma toma el arma y se vuela la cabeza.